Ruta alternativa. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho horas 51 minutos, 16 grados 4. Quiero hacer una denuncia pública, porque nosotros estamos los tres acá, tenemos una botellita de agua mineral y ahí en el control tienen mermelada casera de higos, pan lactal casero, que lo hiciste vos, Dani, tendrías que reclamar una rebanada, la mermelada también, y están tomando mate. O sea, es una diferencia sustancial. Sí, sí, no hay equidad. Mirá la situación laboral en que estamos. Te das cuenta. Te das cuenta. Así estamos. La diferencia. Sí, trabajadores. Qué situación que tenemos, ¿eh? No sé, vamos a tener que hablar con alguien para ver qué hacemos. Por favor, que nos ayuden. No sé, sindicato, no sé, todavía tengo que pensarlo. Bueno, hablábamos hace un momento del índice que podría venir mañana, ya anticipado, sobre los datos de la pobreza. La semana pasada estuvimos con el índice sobre desocupación, ¿verdad? Que habla de un 7,2%, lo que implica un descenso, ¿no? En relación al mismo trimestre del año anterior. Un descenso leve, pero un descenso al fin. Bueno, para meternos o comenzar a meternos en este mundo del trabajo y de los trabajadores, estamos comunicados con Claudio Lozano, que es economista, presidente del Partido Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Buenos días, Lozano. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, esto, ¿cómo se dan este índice puntualmente que señala una baja en la desocupación? Cuando, en fin, cuando uno percibe lo que ocurre en derredor de uno, percibe otra cosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que suele ocurrir en el mercado laboral es que, además de que hay, digamos, gente que pierde trabajo, hay gente que, digamos, encuentra trabajo. El tema es si los trabajos que se pierden y los trabajos que se encuentran son de la misma calidad o en realidad la cosa se va deteriorando, porque además la tasa de desocupación que se mide es una tasa de desocupación que toma en cuenta, qué sé yo, si alguien realiza una changa en el, digamos, hace un trabajo puntual, un servicio, un plomero que puede desarrollar una actividad en una casa en la misma semana en la que se realiza la encuesta, bueno, esa persona aparece como ocupada, más allá de que no tenga un trabajo fijo y quizás la semana siguiente ya no lo tenga. Claro. Por lo tanto, digo, la tasa de desocupación no es un indicador, no es el indicador más adecuado para evaluar la situación del mercado laboral. En realidad, en la Argentina hoy, los que buscan trabajo representan aproximadamente el 25% de la población laboral, entre el 22 y el 25, porque hay mucha gente que en la encuesta aparece como ocupada, pero como su trabajo es una changa, como su trabajo es muy malo, porque sus ingresos son pobrísimos, porque sus condiciones son lamentables, en realidad sigue buscando laburo. Claro. Entonces, en realidad, los que están buscando trabajo permanentemente en el mercado laboral argentino equivalen aproximadamente entre el 22 y el 25% de la población laboral. Esa es la realidad de un mercado laboral muy complicado. Del mismo modo que hay otra gente que tiene trabajo, pero no está bien. Ejemplo, prácticamente el 30% de la población laboral de la Argentina tiene trabajo, pero realiza una sobrejornada, por ejemplo, 62 horas semanales, en lugar de 38 o 40 horas, que sería la jornada normal de trabajo. Bueno, eso también pasa, digamos, y después tenés, obviamente, 35% de la población laboral ocupada en situación de no registro, es decir, de clandestinidad laboral. Así que, bueno, en realidad, tomar a la tasa de desocupación como la única referencia para evaluar la situación del mercado laboral es un poco pobre. Lo que está diciendo simplemente la encuesta que sacó el INDEC es que si uno compara el cuarto trimestre del 2017 respecto al cuarto trimestre del 2016, en realidad hay un leve descenso que en realidad se explica porque, digamos, si uno toma el 2016 y el 2017, en el 2017 la actividad económica se recompuso un poco, no demasiado, pero sí un poco, respecto a la recesión y caída de la actividad económica que había habido en el 2016. Claro. Al recomponerse hay generación de empleo, hay más actividad, y consecuentemente eso hace que haya un leve descenso de 7,6 a 7,2. Lo importante a ver acá es que qué características tuvo el empleo que se generó. Y ahí lo que uno observa es que el empleo que se generó fue bastante malo. Uh-huh. Porque en realidad 8 de cada 10 de los nuevos puestos de trabajo en realidad tienen que ver o bien con cuentapropistas, monotributistas, que en realidad básicamente es el ámbito de las changas que se van dando en la actividad económica en el momento en donde la actividad se recupera. Claro. La otra parte es empleo en negro, o sea, 8 de cada 10 son empleo en negro, asalariado, en negro, uh-huh. Es decir, sin contribuciones patronales que le garanticen jubilación, claro, sin nada. Contribuciones patronales que le garanticen seguridad social, o cuentapropismo. Así que 8 de cada 10 son cuentas propias o empleo en negro. Eso es lo que pasó. Mientras tanto, el empleo que se destruyó, por eso yo decía, se destruye empleo, se crea otro, hay que ver qué es lo que pasa de un lado y que claro, pasa claro, que es lo que se destruye, sí. Se destruyeron en los dos años, por ejemplo, del gobierno de Macri, se han destruido ya 68.000 puestos de trabajo industriales del sector formal. Uh-huh. Es decir, se ha destruido empleo formal de mejor nivel de ingreso y se ha creado empleo precario, cuentapropismo o en negro, de menor nivel de ingreso. Esa es la realidad, con lo cual lo que uno puede decir es que la calidad del mercado laboral argentino se está deteriorando, del mismo modo que se está deteriorando la economía, porque la lógica del proceso económico en curso es una lógica donde la economía argentina se hace más dependiente de actividades vinculadas a recursos naturales, actividades primarias o financieras, y menos vinculada al desarrollo industrial. Sí, sí. O sea, el panorama que tenemos es de un cuarto de la población activa, digamos, busca trabajo porque no trabaja las horas suficientes. Algo más de un cuarto, o sea, ya estamos en más de la mitad de los trabajadores, se sobreexige con 62 horas semanales, que uno imagina que porque hay una importante presión en el medio laboral para llegar a ese extremo de 62 horas laborales, y dentro de esa cantidad de trabajadores un 35% directamente trabaja en negro, no está registrado. En ese panorama, completado con estos 68.000 buenos puestos de trabajo transformados en los otros puestos, se pretende congelar de alguna manera, pregunto, esta foto y generar aquí una ley o leyes, normas que marquen a futuro. Mira, lo que hay sí es una estrategia económica que tiene un norte básico, que es la reducción de los costos laborales. La clave de la política económica es garantizar la reducción del costo laboral. Esto obviamente desde el otro lado supone la maximización de la rentabilidad de las principales empresas, la maximización de sus ganancias, y la reducción del costo, y paradojalmente los puestos de trabajo que se generaron están en línea con eso, porque en realidad el monotributista o el contrapropista es el que se hace cargo evidentemente de sus propias servicios de obra social, sí. De jubilación, se paga a sí mismo la jubilación, es decir, se hace cargo como individuo de lo que En todo caso, históricamente, o por lo menos no históricamente, pero digo, debería ocuparse el patrón, ¿no? La patronal. Sí, claro, sí. La carga que tiene que pagar el otro bien. Sí, estábamos, se cortó Lozano, estamos hablando con Claudio Lozano, economista. Estaba diciendo que el objetivo de la estrategia económica es reducir los costos laborales y que casualmente los puestos de trabajo que se han generado, que describíamos, tienen esa característica. El empleo negro es un empleo en donde el patrón no aporta contribuciones. Claro. Por lo tanto, tiene un costo laboral menor. Uh-huh. Y el cuentapropismo o el monotributista es el que se hace cargo por sí mismo de sus propios aportes. Uh-huh. Por lo tanto, también es un costo laboral menor. Es decir, que el empleo generado está en línea con los objetivos gubernamentales, y lo que tiene que ver con ese objetivo es la reforma laboral. La idea de la reforma laboral, lo que caracteriza lo que el gobierno de algún modo intentó poner en debate el año pasado y que al final no terminó de sancionarse como norma legal, era un conjunto de modificaciones al régimen legal hoy vigente en lo que hace a las relaciones laborales, que permitía reducir los costos laborales por la vía de reducir contribuciones patronales, uh-huh, reducir los costos de contratación y digamos flexibilizar el uso de la fuerza laboral. En realidad, una parte de la reforma se aprobó, porque en la reforma tributaria se incorporó la reducción de las contribuciones patronales en una estrategia de acá 5 años. Por lo tanto, esa parte está incluida. De hecho, ya este año comienzan a reducirse las contribuciones patronales, y en realidad en 5 años se va a reducir el 60% de las contribuciones patronales en la Argentina. Así que, digamos, esa reforma laboral pretende de alguna manera blanquear lo que es la lógica del régimen de la situación laboral existente, uh-huh, acercando al empleo más formal hoy a lo que sería el empleo clandestino, es decir, claro, digamos, deteriorando la calidad del empleo pleno, del empleo formal, porque en realidad la diferencia entre el empleo formal y el empleo clandestino, que casualmente entre uno y otro, el patrón en el empleo negro no aporta. Claro, Bueno, en realidad la propuesta de reforma laboral implica eso. También claro, implica muchas otras cosas, como por ejemplo que en el empleo negro la dependencia del trabajador respecto al patrón es absoluta, tiene que hacer lo que le pidan. Si uh-huh, le pide que trabaje más horas un día, debe hacerlo; si le pide que al otro día no venga, no viene, etcétera, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, una de las características de la reforma laboral es tratar de que el patrón pueda gobernar el uso de la fuerza de trabajo durante el proceso laboral, es decir, que pueda extenderle la jornada o achicársela según le convenga en función de su actividad económica. Así que, en ese sentido, hay un intento por vía de la reforma laboral de darle plafón legal al tipo de empleo precario que caracteriza hoy ya el funcionamiento de la economía argentina. Claro, perfecto. Entonces, sí, de alguna manera congelar esta foto y transformarla en ley, ¿verdad? De hecho, además te diría que, más allá de que el gobierno presentó la ley, el modo en que hoy se viene llevando adelante el proceso de cambio en las normativas laborales y de flexibilización, se está haciendo vía acuerdo con los sindicatos. Claro. Se están llevando adelante, digamos, acuerdos sectoriales. Un caso es el caso de los petroleros, para todo lo que es toda la actividad de Vaca Muerta y demás. Ahí se llevó adelante un acuerdo sectorial que deterioró severamente las condiciones laborales de los trabajadores. Lo mismo ocurre con el caso de automotriz, lo mismo ha ocurrido en el caso de textiles. Digamos, hay distintos sectores donde esto ya está avanzando, más allá de que no hay una norma general, y de hecho avanza por el grado de complicidad que algunas estructuras sindicales o dirigencias sindicales burocráticas tienen con el gobierno y con las patronales, ¿no? En este escenario sería difícil encontrar entonces un rechazo similar al que tuvo la reforma jubilatoria, ¿verdad? Bueno, yo creo que en alguna medida lo ocurrido con la reforma previsional en términos del el rechazo que concitó y las puebladas que caracterizaron el 14 y el 18 de diciembre, sí, le advirtieron al gobierno respecto a la dificultad que implica blanquear el debate y discutir a fondo estas cosas, porque claramente no hay consenso para este tipo de cuestiones. Así que bueno, en ese sentido la reforma laboral no pudo continuar siendo debatida de manera abierta en el Parlamento, y el mecanismo que sí funciona es el mecanismo más oscuro, que significa acuerdos entre cuatro paredes, que se cierra con dirigentes que nunca ponen a consideración de los trabajadores la decisión final sobre aceptar o no una reforma del convenio. En realidad el convenio, el convenio colectivo, si acá rigieran mecanismos serios de libertad y democracia sindical, debería ser aprobado en asamblea por los trabajadores, ¿no? Que en todo caso un dirigente pueda firmarlo y que además como contrapartido de eso reciba una suerte de coima institucionalizada en donde le garantizan una serie de aportes que obligatorios sobre toda la nómina salarial para el financiamiento de su organización. Por eso terminamos teniendo sindicalistas que en realidad muchas veces son empresarios antes que trabajadores, y que por cierto son los que terminan explicando por qué se cierran acuerdos que de otra manera no se podrían aprobar nunca. Muchísimas gracias, Lozano. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Estuvimos conversando con Claudio Lozano, economista, y bueno, un panorama de por dónde está la situación de los trabajadores, ¿no? Muchísimas cosas para preguntarle por ahí, ¿no? Porque faltan todavía cosas para entender de lo que se viene, ¿no? Más allá y de esta convivencia que hay entre los mismos legisladores para que esto salga y de esta manera, ¿no? Bueno, nos quedaron algunas preguntas de oyentes que quedarán para la próxima. En ese sentido, hay un intento por vía de la reforma laboral de darle plafón legal al tipo de empleo precario que caracteriza hoy ya el funcionamiento de la economía argentina. Ruta alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.